Bueno, pues la radio de Archidona ha querido ser hoy testigo de un planteamiento muy 2.0, las redes sociales, internet y todo lo que conlleva de cara hacia un progreso, ¿no? Que la empresa archidonesa tenga mayor presencia en la red de redes. Conmigo se encuentra Raquel, que ha sido la persona que ha dado esta charla conferencia de la empresa Proyecto. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues si tuviésemos que hacer una especie de tweet en 140 caracteres donde tuviéramos que contar qué hemos vivido esta tarde, ¿cómo lo escribirías? Bueno, yo lo describiría que la pondría los comerciantes de Archidona se lanzan en las redes sociales. ¿Qué puede a vos de pronto, ves de necesidad un futuro, lógicamente, en el que el empresario, el pequeño y mediano empresario, en un lugar como Archidona, establezca un lenguaje en las redes sociales, la importancia que tiene para poder, no sabría yo si la palabra sobrevivir, pero sí por lo menos estar cada día más presente y potenciar todavía un poco más el negocio, ¿verdad? Pues sí, yo veo que es una herramienta que es muy útil, muy importante, sobre todo la herramienta de la geolocalización, ya que, bueno, si no se conocen los negocios de aquí de Archidona, pues la gente no va a venir. Hay mucho turismo que viene, pero es importante que conozcan a qué negocios pueden ir y dónde pueden encontrar lo que ellos necesitan. Abro y extiendo un poquito más el lenguaje, porque con nosotros también se encuentra el que es, sin duda alguna, protagonista que ha hecho posible este encuentro de cara al empresariado archidonés, nuestro concejal de Turismo y Comercio, Alberto. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues te veo contento, porque la verdad que ha sido un terreno más que interesante, donde se ha abierto la baraja y donde se han visto los perfiles, ¿no?, de las redes sociales, que hay muchas y que no dejan de sorprendernos a todos porque no paran de aportar, sobre todo servicio. Esto es un suma y sigue lo que acabamos de ver hoy. Evidentemente, me ves contento, me ves satisfecho precisamente por eso, porque esta noche lo que hemos inaugurado aquí en este salón de actos de la biblioteca es un camino en el que esperamos que cada vez pues contar con el interés y con la presencia de un mayor número de empresarios y de comerciantes de la localidad, precisamente que se vayan sumando a este proyecto de formación en redes sociales, porque entendemos, y desde la Concejalía de Turismo y Comercio lo tenemos muy claro, que las redes sociales suponen el presente y el futuro de todos nuestros comercios y de todas nuestras empresas, y desde luego aquel comerciante, aquel empresario que siga insistiendo en mirar hacia atrás y no mirar hacia verdaderamente los canales y las herramientas que se están poniendo hoy por hoy al orden del día y los que están tomando una relevancia sin precedente y en el camino en el que estamos avanzando a diario, evidentemente se va a quedar atrás. Por eso te digo que me encuentro satisfecho por este primer taller, por esta primera sesión de asesoramiento en la que Raquel pues ha venido a contarnos y a despertar ese interés y a descubrirnos todas esas posibilidades que nos ofrecen las redes sociales. Como he dicho, al final de este primer taller, desde la Concejalía de Comercio, desde el propio Ayuntamiento de Archidona, nos comprometemos a seguir apostando por estas jornadas formativas y desde ya, desde mañana mismo, vamos a empezar a trabajar y a organizar esta segunda sesión, este segundo taller, en el que ya pues será mucho más específico, aprenderemos y daremos la oportunidad a todo este sector empresarial y comercial a que creen su propia página de empresa en Facebook y empiecen a introducirse en otras redes sociales. Creo que va a ser un camino muy interesante y aprovecho la oportunidad y la presencia de la radio en esta noche aquí, en este salón de actos, pues para animar a aquellos comerciantes y a aquellos empresarios que por alguna razón esta noche no han podido venir o no han querido estar aquí, que se sumen a este proyecto, que no es tarde porque hayamos tenido ya esta primera sesión, que vamos a tener más y desde luego va a ser muy interesante y va a conseguir pues dinamizar un sector que, siempre lo digo, no atraviesa su mejor momento. Pero es momento de mirar hacia adelante, de dar pasos hacia adelante, no de mirar atrás y de abrir nuevos horizontes. Y, por supuesto, un nuevo horizonte muy importante es las redes sociales y su correcta utilización. No me cabe la menor duda, cuando la radio Archidona hacía eco a esa rueda con la que se nos anunciaba un evento como este, automáticamente ya suscitaba el interés por parte de todo. Raquel, ya no sabría yo, por despedirte, si tendríamos que abrir una especie de almohadilla. He triunfado en Archidona. Sí, yo creo que sí, que ha sido el caso esta noche y esperamos que ese hashtag se haga mucho más importante en los talleres siguientes. Bueno, pues la Radio Archidona queda con el compromiso, por supuesto, para seguir esta evolución de este acercamiento a la nueva tecnología y os felicito a ambos por esta maravillosa iniciativa. A ambos, gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien.